digamos, cuestiones, no teníamos convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires y ya había transcurrido más de un mes, pero además de no tener convocatoria, la gobernadora resolvió intentar imponer por decreto un aumento salarial del 19% para el mes de agosto, a cobrar en septiembre, con un desfasaje ya de casi 10 puntos, ¿no?, respecto a la inflación, o un poco menos. Este es un punto central. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, los docentes, tenemos el salario congelado a diciembre de 2017, y es un salario que ubica a un número muy considerable de docentes por debajo de la línea de pobreza. Es más, estamos cada vez más cercanos a la línea de indigencia que a superar la línea de pobreza. El salario es una cuestión irresuelta, pero también que dinamiza el conflicto, pero también lo es las diferentes problemáticas educativas que hemos venido denunciando. Las deficiencias edilicias, que se fueron agravando en el transcurso de este año porque no hubieron respuesta, ni aún después de la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, ni siquiera se resolvieron las problemáticas de las escuelas de Moreno, solo recomenzaron las clases 4 escuelas. Nosotros a la fecha tenemos 500 escuelas que tienen las clases suspendidas en la provincia de Buenos Aires. Las problemáticas de los comedores escolares, la situación del impacto del ajuste en algunos niveles y modalidades, podría dar como ejemplo los equipos de orientación escolar, la situación de las escuelas técnicas, los centros de formación profesional, los institutos superiores, por mencionar algunos donde se intenta o precarizar o modificar o producir modificaciones que en realidad devienen de una decisión de producir ajustes en la educación. Nosotros queremos hacer visible que si transitamos la finalización de este ciclo lectivo, porque ya estamos en el último trimestre, sin que haya respuestas, resoluciones concretas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estas van a trasladarse agravadas al ciclo lectivo 2019. Es decir, lo que queda pendiente de infraestructura es un problema que impacta el año que viene también, no solo este año, porque ya se tiene que empezar a planificar el ciclo lectivo 2019. Y hay faltantes de edificios escolares para primaria, para secundaria, para el nivel inicial, de aulas, de mobiliario. Entonces, hoy no alcanza ya con el gobierno, recurre al discurso que tenemos que estar en las escuelas, pero no alcanza para que haya clases con que el maestro esté en la escuela. Se necesita la intervención del Estado, se necesita que haya recursos, presupuestos. Silvia, la última pregunta, sé que tenés una agenda apretada, pero no queremos dejar de agradecerte la gentileza de charlar con nosotros un par de minutos. Esto que estás planteando vos, Uteba, lo viene planteando hace varios meses, la preocupación de cara al 2019, pero la última pregunta tiene que ver con cómo va a afectar el presupuesto del gobierno nacional en la medida que se apruebe, porque hay algunos puntos donde aparentemente va a haber una baja considerable del presupuesto destinado también para áreas muy sensibles dentro de la educación. Sí, el presupuesto educativo nacional y el provincial se viene reduciendo en relación al presupuesto general en estos últimos años de manera importante. El nacional, la caída real es de un 7%, y en provincia de Buenos Aires está llegando a un 10%. La subejecución de las partidas de este año, quiero tomar dos ejemplos para que sean de mejor comprensión. Los programas de infraestructura a nivel nacional y los programas de fortalecimiento de los jardines de infantes. En infraestructura y en jardines, a septiembre estaba subejecutado el presupuesto en un 24%. Por un lado está su ejecución y por otro lado, ¿qué se planificó para el 2019? Una reducción de casi un 70% del presupuesto que se tiene que destinar a infraestructura, pero a jardines de infantes también. ¿Cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires? De infraestructura no tengo que volver a repetir lo que ya venimos diciendo a lo largo de muchos meses, pero en provincia de Buenos Aires, en el nivel inicial, este año 80.000 niños de salas de 3, 4 y 5 no tuvieron vacante en el sistema público, en los jardines públicos. Esas son realidades concretas, problemas concretos, de los cuales no habla el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no los menciona, porque avala el ajuste nacional y porque va a aplicar el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Esa es la decisión política, porque si no, tendría que estar demandándole al gobierno nacional el envío de partidas extraordinarias para resolver la situación grave en la que se encuentra la educación pública de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que hace con su decisión política es avalar el ajuste, que haya menos derecho, menos, y intentar trasladar, ocultar su responsabilidad detrás del discurso de los gremios son irracionales, los gremios son docentes, tienen que estar en la escuela. Vuelvo a repetir, solo con los pibes y los docentes en la escuela no alcanza. Necesitamos un Estado presente, presupuesto y políticas públicas, y que el Estado cumpla con su responsabilidad. El gobierno tiene una responsabilidad constitucional, y las leyes educativas también lo plantean. Es el garante, es el responsable de la educación pública, el gobierno nacional en todo el país y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en todo el territorio bonaerense. Y por eso vamos a parar lunes y martes y vamos a movilizarnos el lunes a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, nos vamos a congregar en el Congreso Nacional y de ahí vamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y esperamos que si el gobierno nos convoca, tenga respuestas a estos problemas reales.